amigos del departamento de Ancash, la zona de Conchucos, el Callejón de Guaylas. Y con este canto musical de Wendy, nos vamos a Cajamarca. Soy Rubio.